Muchas veces confundimos el coraje con el enojo. El enojo es el enojo y está bien, es sano tenerlo. Y por muy buena persona que seas y por muy buen, muy buena predisposición a la vida que tengas, es lógico que uno se enoje, que uno berrinchee contra una situación y que uno tenga actitudes humanas. El coraje es otra cosa. El coraje es la fuerza para frenar esa bronca, esa ira, ese enojo. El coraje es salir adelante en las situaciones más oscuras, más difíciles. Cuando parece que todo te dice no, no, no, no. Y también el coraje es saber correrse. El coraje es saber decir hasta aquí llegué, basta. Hasta aquí llegué. Ya no me pisas más el mismo pie, ni me pateas más abajo de la puerta. De la mesa, perdón, ni abusas más de mi bondad, de mi hospitalidad, ni de mi generosidad. Entonces mi coraje es decir, basta, hasta acá llegaste. Cuando se meten con tus seres queridos, cuando se meten con tu vida, cuando tratan de modificar tu vida al punto tal de querer convertirte por ahí en una madeja, eso está bueno, ahí es donde hay que tener coraje. Si en el medio necesitas un poco que la chispa la encienda el enojo, bueno, pero saberlo dosificar. Saber no ser hipócrita, no ser cínico. Hay gente que te dice, cuánto te quiero, ay, cuánto te quiero, y después te pega una traición por la espalda. No, el coraje es saber decir de frente, hasta aquí llegas, hasta aquí llego. Y a veces el coraje es saber callar. Y el coraje también es saber pegar la vuelta y empezar nuevos caminos. Y vos decís, bueno, pero tengo 30, ya te podría, tengo 50, pero tengo 60. ¿Sabes qué? No importa la edad que tengas vivida, importa lo que quieras vivir por delante. Yo tengo el coraje cuando estoy seguro que estoy en el camino correcto. Y el camino correcto te lo dicta tu corazón. El camino correcto te lo dictan tus actos. El camino correcto te lo dictan las señales que vas recibiendo. Entonces tienes que tener el coraje de afrontar lo que tengas que hacer y lo que tengas que dejar en el camino y seguir adelante. Muchas veces pensamos, no, bueno, no, yo tengo coraje, pero no lo hago porque si no voy a sufrir. Siempre se sufre, no haciéndolo también. Pensando en lo que debería hacer y no hacerlo, te hace sufrir. Cuidando al otro exageradamente cuando el otro no quiere ser cuidado, te hace sufrir. Nosotros no vamos a cambiar nuestra esencia porque tengamos a alguien que te mordió la mano cuando le dabas de comer. No. Aquellas personas que creemos que tenemos fe y que tenemos buen corazón, buenas herramientas, buenas intenciones, no le mordemos la mano al que nos da de comer. Cuando nos la muerden, la retiramos y no acariciamos más a ese ser que nos quiere lastimar. Entonces empezás a entender que el coraje no es para enojarte. El coraje no es para salir corriendo, pegar un portazo y lastimarte. O seguir sometiéndote ante determinadas situaciones. El coraje es enfrentar, acá no quiero estar, esta situación no la quiero vivir. Este trabajo no me produce, no me agobia, no me da, esta situación no la quiero y tengo el coraje de no salir corriendo. Pues eso no es un coraje, es un ataque de locura, hacer las cosas impulsivamente, salir disparado para todos lados sin hablar. El coraje es hablar, el coraje es enfrentar una situación, el coraje es poner los puntos, el coraje es decir, me pasa esto, esto, esto, mira, no puedo, no vuelvas a cambiar. Yo tampoco, dejemos las cosas en buenos términos. Y así en todo, porque si yo la vida me la llevo puesta desde la bronca, desde el odio, desde el enojo, muchas veces no me doy cuenta cuánto daño hago a mi alrededor. El coraje no es precisamente un huracán. El coraje es una brisa fresca de verano, una lluvia fresca. Eso es lo que es el coraje. El ánimo, el respirar y decir, me vino este airecito fresco, estaba muerto calor, me vino este airecito fresco, o la tibieza del sol cuando hace frío. Eso es el coraje. Es la herramienta para vivir mejor. Es una de las herramientas que necesitas cada día para enfrentar el día, aunque esté todo bien. No no sabes con qué te va. El coraje hace que enfrentes si algo en el camino sale mal. El coraje es una herramienta que la tenés que llevar siempre con vos. ¿Y cómo así? Ángel del coraje, ven a mí. Tenés que decirle algo a alguien, a tu jefe, a una persona que te está lastimando, a un profesor, a un, no sé, a lo que tengas que, a tu esposo, a tu hija, a tu primo, a quien sea. El coraje es hablar desde el amor, desde la sabiduría, y decir antes, ángel del coraje, ven a mí. Entonces, tomo la decisión correcta, pongo la energía a donde la tengo que poner, hago los pasos que tengo que dar. Más allá de que me suba la tanada, más allá de que me enoje por situaciones injustas, más allá, a mí, por ejemplo, en las situaciones difíciles de la vida no me sale el cinismo, no me sale, me sale el enojo, ante la impotencia, ante la rabia, ante el desfalco, la mentira, me sale el enojo y me sale. Y bueno, yo ahí no le pido al ángel del coraje. En realidad lo que le pido al ángel de coraje es que me ayude a quedarme sentado en esa silla, a no decir cosas más hirientes, a no que no se me suelte la térmica. Pero soy un ser humano. Pero te digo, cuando vos pedís la asistencia y la ayuda de tus ángeles, vas a ver, obviamente cuando yo estoy en ese estado le pido al ángel de la serenidad, al ángel de la armonía, le pido al arcángel Gabriel para que haya buena comunicación. Pero eso no quita de que tengo que tener coraje para decir la verdad. Y tengo que tener coraje para defender mi verdad. Si vos crees que defender tu vida o hacer las cosas bien, como Dios manda, como corresponde, no está bien, o mejor dicho, el otro no quiere que las hagas bien, no tenés que entrar en ese juego. Tenés que sanar tu corazón, tenés que sanar tu mente. Y a veces estamos aferrados, hay que soltar las cosas que nos pesan, los dolores hay que soltarlos. Hay que tener el coraje de despedirse de situaciones del pasado y poder decir gracias por lo vivido y bienvenido a lo que vendrá. Hay que tener el coraje de saber asumir hasta dónde podemos y cuándo ya no podemos más. Y hay que tener el coraje de saber que podemos enfrentar nuevas cosas en nuestra vida, nuevos emprendimientos, nuevas situaciones, nuevos momentos. El ángel del coraje está presente, vino a decirte, dale, tenés fuerza, tenés que hacer un tratamiento médico que no querés. Ángel del coraje, más allá del arcángel Rafael, ¿no? Ángel del coraje, ven a mí, acompáñame. Tenés que ir a hablar con una persona que para vos es incómodo o molesto. Ángel del coraje, ven a mí. Acuérdense, separemos. Los ángeles no te van a hacer que te estrelles contra la pared. Los ángeles no van a fomentar un acto de locura. Van a fomentar la tranquilidad, van a fomentar el coraje necesario en el momento necesario, las palabras justas en el momento justo. El ángel del coraje te va a hacer ser mejor persona, porque vas a tener el coraje de enfrentar todo lo que te persigue. Y a veces lo que no te persigue, pero vos crees que sí. Los fantasmas, los miedos, las angustias. El gesto para el ángel del coraje, uno de los gestos, ¿no? Hay varios, pero el gesto para el ángel del coraje, ese que hablamos la vez pasada, es guardo mi mano, guardo mi pulgar en la palma de mi mano y bajo los otros cuatro dedos. Guardo el pulgar en la palma de mi mano y bajo los otros cuatro dedos. Así, con ese puño cerrado, respiro profundo. Sí, puedo hacerlo con uno o con los dos. Cierro mis ojos y digo, ángel del coraje, ven a mí. Y aunque no tengas un conflicto, aunque no tengas una situación que amerite poner tanto coraje, la vida misma, cuando estás deprimido, decile a una persona deprimida que tiene que tener el coraje y la valentía de salir adelante. Por eso necesita la ayuda del ángel del coraje. Cuando vos ves a alguien que está mal, que no puede salir, que está caído, que está enfermo, agobiado, pedile, más allá del arcángel Rafael, para que lo sane o para que la sane, para que camine por la vida de una manera sana, ángel del coraje, asistí a. Y ahí decís el nombre de la persona. Cuando un chico tiene que dar un examen, pues son muy corajudos, están hasta el último momento con los jueguitos en la computadora, dejaron de hacer los deberes, se dejaron de estudiar, pero cuando llega fin de año, en este momento están todos con el corazón apretadito, todos con el miedito y la cosita y el susto. Bueno, ángel del coraje, ven a mí, ayúdame a estudiar y levantar la materia. Ángel del coraje, ven a mí, ayúdame a encontrar las respuestas. Y además el de la sabiduría, y además el de la serenidad, y para las madres también, para las madres que pasan por esos momentos, que todo pasa. Miren, uno a veces piensa que esos momentos van a ser así para siempre, y pasan, cuando te quieras acordar, ya son mujeres y hombres, ya están en otra cosa, pero hay que pasar el momento. Entonces, ángel del coraje, ven a mí para poder ponerle el límite, para poder decirle basta con los jueguitos, basta con la televisión, basta con el fútbol, basta con el baile, basta con la muñeca, estudia, hace, pero con coraje, no con enojo. Eso es lo que nos pasa muchas veces a las madres, ¿no? Que nos enojamos, ponemos el límite desde el enojo. No, ponelo desde el coraje, ponelo desde la fuerza superior, no desde el enojo, porque el enojo se te pasa. El coraje permanece. Entonces, tenés que pedir a tu hijo que estudie, le tenés que pedir a tu hija que esa materia que la viene dando vuelta y la viene dejando, el ángel del coraje. Y si sabés que tu nieta, tu sobrina, tu prima, tu amiga, la hija de tu amiga está pasando por un momento así, ángel del coraje desciende sobre, y ahí decís el nombre de esta persona que necesita para que rinda esa materia. Nada más que eso. O para que se anote en la facultad. O para que termine la carrera. O para lo que necesite el coraje. Porque estás pidiendo por otro. Entonces, como ese otro lo estás mandando, pedí por lo que necesita tener sabiduría y coraje. Aprovechalo. Por algo vino. Por algo estás escuchando este programa. Por algo lo vas a escuchar después a través de la página o en internet, porque por algo estás con este programa en este instante preciso. Porque tenés que tener el coraje de hacer las cosas bien, tenés que tener el coraje de seguir adelante, tenés que tener el coraje de pedir perdón cuando te equivocaste, de no culpar a los otros. Hay personas que tienen la costumbre de salvarse culpando a otros. Vos tenés que mirar qué generó que el otro te haga lo que te hizo. Y si no lo podés ver, pedir al ángel del coraje que también te haga ver tus errores, asumir tus errores para poder cambiarlos, para poder seguir adelante. Bueno, todavía no llegaron los mensajes, pero les cuento que el día sábado 3 de noviembre tenemos un encuentro con los ángeles, un encuentro con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucha luz, para que cuando salgas de allí tengas cada una de las herramientas que necesitas. La palabra, el gesto sagrado, la actitud, la liberación, que puedas hacer para vos mismo un cambio de mental, energético y para el mundo, hacer milagros. Trabajaremos con los milagros, con la transmutación. El jueves les cuento bien de qué se trata el taller. Cuando nosotros estamos preparados para trabajar con los ángeles, estamos preparados para vivir mejor. Bueno, hay muy poquitos llamados, así que voy a hacerlos. Nos llamó Verónica de Recoleta, nos pide un ángel y un mensaje, y es el ángel de la abundancia, página 50. Y aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Alberto de Núñez, el ángel de la reconciliación. Y aquí estoy. Lo que pediste en oración viene en camino. Sigue, no te detengas. Lo estás logrando. Estela de Núñez, el ángel del crecimiento espiritual. Y aquí estoy. Date tiempo para el amor. Date tiempo para reencontrarte. Puedes hacerlo. El amor de Dios está en tu corazón. Bríndalo porque es inagotable. Y para todos los que están escuchando en este momento, importante el programa, el ángel de la sanación. Y aquí estoy, no tengas miedo, avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Después, si lo querés volver a escuchar, o alguien que lo encuentra a través de internet, estoy en www.cristinadelsolar.com.ar. Allí en la página programas de radio vas a poder escucharlo nuevamente, y si no, en Facebook, en Luz de Ángeles, la página del libro, o en Cristina del Solar de Facebook. Pronto creo que voy a estar también transmitiendo a través de otra vía, ya después les voy a contar. Ahora va este ángel para ustedes, el ángel del talento. Y aquí estoy, en tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría, no hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Y hoy vino a visitarnos el ángel del coraje. Y el ángel del coraje es hermano de la esperanza, es hermano de la confianza, es hermano de la fe. Porque de alguna manera, cuando yo enfrento mi día con coraje, tengo la esperanza de cubrir y de llegar a donde tengo que llegar. Y cuando tengo el coraje de los ángeles, no el del enojo, sino tengo el amor a la vida, porque tengo el coraje de saber que voy a encontrar la solución a cada problema que se me vaya presentando. Y también el coraje me ayuda a recibir la providencia divina, porque me ayuda a conectarme con la prosperidad, porque sé que trabajando, sé que sembrando, sé que encontrando la forma, voy a luchar y voy a resolver lo que tiene que ser. Cuando estamos en el camino correcto, empezamos a sentirnos fortalecidos. Cuando estamos asustados, temerosos, no damos un paso, creemos que todo lo malo va a venir a nosotros, primero lo estamos atrayendo, y segundo, lo estamos viviendo, aunque no esté. El temor, eso es una de las cosas que vamos a hablar, la manifestación en mí, ¿no? Cómo yo manifiesto el miedo y cómo manifiesto la serenidad. Cómo atraigo, cómo esta ley de atracción, ¿qué atraigo? ¿Qué pongo en mi camino? ¿Qué es lo que elijo? ¿Elijo el coraje o elijo el miedo? ¿Elijo la bronca o elijo la fortaleza? Aprendamos a distinguir las emociones, porque somos una ensalada de emociones. Todo el tiempo están todas nuestras emociones mezcladas. Somos emoción pura. Y cuando esas emociones son complicadas, son negativas, nos enferman. Y cuando nos enfermamos, es una retroalimentación. Entonces hoy vino el ángel del coraje para que tengas el coraje de encontrar las soluciones, para que encuentres lo que perdiste, para que resuelvas lo que dejas pendiente, para que vayas al médico cuando tenés miedo de ir, para que dejes de ir al médico si te dice que estás sano cuando crees que estás enfermo, y trabajar en todo lo que te haga bien y lo que haga bien a tu entorno. No hay nada peor, ni más triste, ni más ocupado, ni más preocupado que alguien que no tiene una meta de vida, que alguien que está dando vueltas sobre un conflicto del pasado, sobre un no armado del presente, sobre no vivir el tiempo presente y estar pensando en ayer y en mañana. ¿Y hoy? ¿Y hoy cómo haces? ¿Cómo llego yo a la vereda de enfrente si no cruzo la calle? ¿Cómo hago? Pensá en eso. Y si cruzo la calle sin mirar, por apurada, para llegar a la vereda de enfrente, me puede llevar puesto un auto, una bicicleta, una moto y cualquier cosa. Entonces empezá a mirar dónde estás pisando, el paso que doy hacia dónde me lleva. ¿Qué ángeles tengo para dar el paso siguiente si estoy paralizado? ¿Cómo le puedo pedir hoy al ángel del coraje? ¿Pero cómo le puedo pedir? Así, ángel del coraje, ven a mí. Ángel del coraje, ven a mí. Y otro gesto, antes de irnos, que es muy fuerte, que es el gesto de la fortaleza, pones la mano izquierda, la palma de la mano izquierda mirándote a vos, y la mano derecha mirando hacia la palma, mirando hacia afuera, y y unís los dedos, te agarras los dedos y haces fuerza con los dedos, así como si fuera que están enganchás tus dedos. Ese mudra también es el de la fortaleza. Ese mudra también te da fuerzas para seguir adelante. El coraje y la fortaleza. Nosotros estamos en el 4789-9014, por si querés conseguir los libros, los de ángeles y ángeles a tu alrededor, por si querés anotarte para el taller del sábado 3 de noviembre, o por si querés saber sobre la página, para lo que necesites saber. Y si no, mira, en Google pones Cristina del Solar y ahí sale todo. Sale la página, sale el Facebook, sale todo. Hace muchos años que estoy, tanto en radio como en internet, como en todos los medios posibles. Así que no hay manera de que pierdas mi rastro. Les mando un beso enorme, un regalo enorme, que es la fe y la fuerza en el ángel del coraje. A seguir adelante. Chao. Nos encontramos aquí, Dios mediante, el próximo jueves, como cada martes y jueves, en AM830, en este programa que juntas, la doctora Elba Garber y yo, dimos el llamar en nuestras manos. Chao, hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. Cualquier